Lorena, terminamos. Vamos a empezar por lo más evidente, por lo más obvio. Acabamos estamos terminando ya la temporada invernal. Qué bueno que algunos la pintan de oro y otros la pintan de ceniza. ¿Cómo la viste vos la temporada en Capilla y en Córdoba en general? Bueno, Capilla tuvimos varios eventos. Empezamos con el evento medieval que se realizó los primeros días de julio. Estuvimos con la fiesta del tejido artesanal y terminamos con Turmalina. Estos tres eventos fueron bastante traccionantes, sobre todo lo que fue el medieval y Turmalina en el último fin de semana, donde generaron varios. Bueno, por ejemplo, Turmalina tuvo 1.300 competidores. Mira. Este generó, más los acompañantes, generó un nivel de ocupación el más alto el último fin de semana de casi un 75%. Más que el medieval. Más que el Mira. medieval. Sí, el medieval trajo gente, pero bueno, Turmalina, los eventos deportivos siempre atraccionan mucha más gente y también, bueno, es un evento reconocido, los competidores quieren desafiar al Uritorco, es como un icono de desafío. Algo a vencer, Es digamos, claro, es ¿no? como el hito a vencer, es el Claro, Uritorco. está bueno. En general, los promedios de ocupación que nos da en todo el mes es en un 58 a un 62% de ocupación. Sí. O sea que si tuvimos pico de 75, tuvimos pico de nada, digamos, Sí, en para llegar a ese realidad, promedio. sí, lo que pasa es que también hay alojamientos que no están trabajando en esta época del año. Los Ah, mira. camping no reciben, entonces cuando vos haces las estadísticas baja mucho el nivel de ocupación al no tener alojamientos en ese tipo de modalidad. Si vos en cuánto crees que afecta la falta de gas natural para ser competitivo a la oferta capillense. Y en realidad, bueno, yo siempre estuve del lado privado. Sí. Tuve hotel, estuve con restaurante, así que conozco lo que son los costos y las necesidades del sector ¿Vos privado. tenías gas natural ahí en el En el Petit, no? Petit teníamos gas Gas natural. natural. Y siempre en las reuniones era hablar de esto, los costos que tenía una persona con gas natural a un costo que tenía una persona con tubos. Sí. Entonces, bueno, cuesta mucho a los que son las cabañas mantener un nivel o un precio de promedio con el tema de no tener el servicio de gas natural. Sí, sí, Por eso, sí. bueno, la obra de gas natural que pronto va a empezar va a beneficiar al pueblo en esta cuestión de las tarifas y de los costos y de la ganancia que le genera al hotelero. Porque Claro. yo lo hablaba con hoteleros, cabañeros, sobre todo, y decían, trabajamos, Sí. pagamos el gas, pagamos la luz, salimos hechos. Sí. O sea, es como trabajar sin generar una ganancia y ellos decían, nosotros trabajamos porque la gente que viene se siente bien atendida y después vuelve en el verano. Es como esa la visión que tienen muchos de los Sí, es cabañeros. como sembrar, es como que siembran Exacto. ahora para ver si. Sí, exacto. Sí. Y ahora, ¿vos cómo has visto, o cómo ves, mejor dicho, porque hay una cuestión que a mí me interesa, ¿no? Conversar con vos. Yo pienso que hay una gran cantidad de gente que viene a Capilla del Monte por la cuestión mística, esotérica y demás. ¿Vos pensás que esto tiene que transformarse realmente y de una buena vez en el eje de la promoción turística, del atractivo turístico de Capilla del Monte, una ciudad reconocida en el mundo, no por la cuestión mística, avistamientos? Bueno, no me quiero ahondar en eso porque no es el tema, no es la temática, pero sí el título, ¿no? La cuestión esotérica, la cuestión de los avistamientos, del ovni y demás, está en todo el mundo reconocida. Ahora, ¿vos crees que tendría que Capilla del Monte fomentar eso, promocionarlo de buena manera y hacer una base sólida y ser una ciudad, bueno, como qué sé yo, como lo es Roswell, no sé? Mira, yo te voy más o menos contando, estamos trabajando mucho con el sector privado, ¿no? Y yo creo que las políticas turísticas y un plan de desarrollo de una localidad no la hace solamente el que está a cargo de la Secretaría de Turismo. Eso lo hace la comunidad. Para poder decidir y ver cuál es nuestra identidad y poder trabajarlo, hay que trabajarlo junto con los actores principales. Ajá. Nosotros vamos a comenzar. Hay una ordenanza que es del plan, el Consejo Asesor de Turismo. Este Consejo Asesor de Turismo, esta ordenanza se creó en noviembre del año pasado, la vamos a poner en marcha a partir ahora de agosto, donde Perdóname una pregunta, Lorena. Cuando vos decís los actores principales, ¿a quién te referís específicamente? Y en actores principales tenemos el sector alojamientos, gastronómicos, guías, transportes, agencias de viajes. Bien, y las organizaciones intermedias que muchas veces no son escuchadas o no están participando dentro de las políticas. Sí. Yo puedo armar un plan de desarrollo turístico en una semana, divino, y va a ser con mi pensamiento. Sí. El punto es que después no se lleva a cabo o no se puede... el pueblo no lo siente porque no fue parte. Sí. Entonces, para tomar decisiones y decir hacia dónde queremos ir como destino turístico, tenemos que trabajar con la localidad. Sí. Y ver qué es lo que quiere la localidad. Entonces, ahí vamos a poder tomar una decisión dónde nos queremos focalizar. Uh-huh. Personalmente, yo creo que si bien la parte mística es uno de los sitios más importantes que tiene Capilla, la gente viene de Reiki, yoga, viene durante todo el año. El tema de la naturaleza y el contacto con la naturaleza en estas cuestiones del senderismo, el trekking, el deporte está muy de moda y nosotros tenemos todos los atractivos. De hecho, te cuento que estamos trabajando con los guías de turismo de Capilla del Monte ya hace como un mes para declarar a Capilla capital provincial del trekking y el senderismo. Mira. Esta declaración, ya lo estuvimos trabajando con gente de la Agencia Córdoba Turismo, con Bellagarde, que es la persona encargada del área de turismo alternativo. Dice que para él Capilla del Monte es el ícono en esto del trekking y del senderismo. El cerro tiene muchísimas visitas a diario, con la modalidad que quieran. El que va a meditar, el que quiere ir a ver algunas luces, el que quiere conectarse con la naturaleza o se desafía a subir la montaña. Ajá. Este proyecto que lo estamos trabajando... armamos con los guías y hay más de 100 circuitos de trekking y senderismo en Capilla del Monte. Mira vos. Entonces... es toda una propuesta, ¿no? Es toda una propuesta y también marcar esta parte deportiva y de conexión con la naturaleza, porque eso nos permite realizar fotografías, reconocimiento de aves, reconocimiento de flora y fauna, cuidar la naturaleza. Es un buen punto de anclaje para tanto el turismo místico, esotérico, para el que viene a hacer deporte, y además también nos garantiza, bueno, un ambiente saludable a todos, ¿no? Es que nosotros tenemos que cuidar los recursos naturales que son el atractivo principal que tenemos. Además se extiende la temporada. Exacto. Porque hay escuelas, qué sé yo, cursos, grupos que vienen fuera de temporada para hacer ese tipo de... Exacto. De y un trabajo mancomunado con los guías, ¿no? Que son los cuidadores de todo lo que es la montaña, para que la gente no suba sola, no se pierde, no se generen incendios. O sea, es empezar a cuidar nuestros recursos naturales. ¿Y cómo están los paseos? ¿Qué tanta crítica han recibido? Mira, nosotros en esta primera etapa, y bueno, el trabajo que hemos planteado fue de ordenar. Realmente yo cuando entré nos encontramos con una secretaría bastante desordenada a lo que uno pretende en lo que son el control con los no habilitados. Estamos haciendo un trabajo muy importante con los no habilitados, con la hotelería, cabañas no habilitada. En el mes de mayo y junio hicimos casi 53 actas donde eran relevamientos y la gente se está inscribiendo. Ajá. Estos lugares no habilitados es una queja del privado desde hace años. Sí, de una competencia desleal, con precios bajos, no compiten en pagar todo lo que paga un establecimiento habilitado. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en el tema de ordenar la localidad. Bien. Con el tema de los paseos, estamos haciendo relevamientos de cada uno de los paseos, donde también tenemos que crear una ordenanza, porque de paseos no tenemos una ordenanza en sí, sino como comercio, y los paseos tienen otros requerimientos totalmente distintos. Sí. Entonces, estamos en un momento de, como yo te decía, de trabajar mucho para ordenar y para planificar de acá al futuro lo que queremos en Capilla, pero no para un año. En realidad es planificar de acá a 10 años, hacer un plan de desarrollo. Claro. Y que quienes continúen después en el área tengan un camino a seguir marcado, cada cual después le pone su impronta, pero que haya un camino marcado hacia dónde queremos. Lorena, si vos tuvieras que hacer en este momento un diagnóstico de los paseos de Capilla del Monte, ¿cuál sería? No, hay paseos que cumplen con todos los requisitos, que están muy bien, muy cuidados, y hay paseos que no, no cumplen con los requisitos necesarios mínimos. Y la verdad que estamos acercándonos a los paseos y ellos están dispuestos a todo lo que son las modificaciones, los cambios, las sugerencias, siempre desde el diálogo, siempre desde tratar de unificar y crecer como destino turístico. Claro. Lo mismo pasa con las casas de alquiler temporario. Se les va, se les explica por qué tienen que estar habilitados, cuáles son los beneficios de estar habilitados. No vamos al choque, no vamos a pelear con ninguno, ni con los alojamientos. Bueno, estamos tratando de trabajar mancomunadamente como debe ser. En cuanto a los precios, ¿no?, de los paseos, por ejemplo, yo he hablado muchas veces con turistas que se espantan, ¿no?, por los valores de algunas entradas, de algunos estacionamientos. ¿Vos podés tener algún tipo de injerencia? ¿Estás hablando del diálogo? ¿Podés dialogar sobre este punto? ¿O cuando tocas la víscera más sensible del hombre se escapa? No, al contrario. Tanto con los paseos de acá como los de la zona, hablamos de Terrones, Songamira, Cerro Uritorco, Agua de los Palos, estamos trabajando muy en conjunto y notando el cambio de predisposición de las personas hacia el desarrollo. Entonces están escuchando, siguen lo que uno le puede estar pidiendo, que esté en algunos cambios, en tener en cuenta algunas cosas. Para mí el cerro, que es el icono más importante nuestro, lo tenemos que cuidar. Yo le hablaba con Rafael de hacer un estudio de capacidad de carga, de saber cuántas personas pueden subir por día para que el impacto natural no sea tan fuerte. Y hay que tener en cuenta esto. Uh-huh. El cerro es algo de moda nuevo. Si bien el cerro está siempre, recién hace 20 años es esta cuestión de explotarlo como atractivo. Sí, tal vez un poco más. Pero que se cobren las entradas, que sea algo que tan masivo. Fuerte. Sí. Tan masivo, sí. Y si no lo cuidamos... Estamos matando a la gallina de los huevos. Exacto. Entonces muchas veces... le estuvimos hablando con Rafael de que tenga guías, como tiene Terrones, para que la gente suba acompañada con guías, lo cual garantiza que... Varias cosas. El cuidado del lugar, que no dejen basura. Estamos trabajando. Yo creo que en el diálogo y en el objetivo final, que es posicionar a Capilla como un destino turístico, que lo fue en un momento como un icono tan importante de Punilla, estamos trabajando muy fuerte con todos los sectores. ¿Vos considerás que Capilla del Monte en este momento y en general, ¿no?, paseo, ciudad, el río, todo, el cerro, es amigable con respecto al turista que quiere conservar, que quiere respetar, que es respetuoso de la naturaleza? O sea, Capilla del Monte le brinda al turista esa posibilidad de ser respetuoso con la naturaleza. No, pero es una de las campañas que vamos a hacer para el verano. Uh-huh. El que el turista cuide al igual que nosotros. Ah. Ahí yo creo que tenemos que tomar conciencia que somos un pueblo turístico, desde todos los ambientes, no solamente los sectores principales del área, sino desde los remises, los kioscos, el tema de la atención al cliente, el tema de la pertenencia del lugar y de respetar al turista cuando nos viene a visitar. Sí. ¿Tienen programados cursos, Lorena? Sí, estamos trabajando en lo que son cursos de capacitaciones. Sí. Empezamos en lo que fue junio, hicimos capacitación para los informantes de Capilla del Monte. Uh-huh. De hecho, lo trabajamos con Jardino y con La Cumbre. También estamos trabajando también lo que es el corredor, ¿no? Porque no estamos aislados. Y a veces, por ejemplo, La Cumbre tiene el golf, que nosotros no lo tenemos y no lo vendemos, pero estamos a 20 minutos del... Sí. Y estamos a veces trabajando muy separados y estamos trabajando con los secretarios de turismo y los intendentes para lograr esta parte del corredor norte de Punilla también para comercializarlo. Claro, pero además acá yo te agrego una cuestión, algo que va a ser inevitable y está sucediendo paso a paso, que todo el Valle de Punilla sea un solo lugar. Cada vez hay menos espacio libre entre una localidad y otra. ¿Me claro, explico? Pasa en el Partido de la Costa, por ejemplo, Buenos Aires. El Partido de la Costa en Buenos Aires comercializan y se vende como el Partido de la Costa. Sí. Vos vas a cualquier secretaría del Partido de la Costa y tenés información de cualquiera de las localidades. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Es que yo tengo que lograr que la gente se aloje en Capilla. Claro. Y que alojada acá, vaya a La Falda, vaya a La Cumbre, vaya a Yardino, vaya hasta Carlos Paz, vaya a San Marcos, pero que los pernoctes se generen en nuestra localidad. Claro, bueno, ahí está la lucha tuya y de los comerciantes, de los exacto, hoteleros, como para dar las ofertas y la atención, bueno, para que la gente decida este lugar. Cuando, sin embargo, y desde hace bastante tiempo, el Cerro Uritorco y el Zapato es trabajado como atractivo desde Carlos Paz para el norte. O sea, todos venden. Todo el mundo vende. Todos venden el Zapato. Y, claro. El Zapato y el Cerro. Es como los íconos, sí, que los venden todos los... Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, lo que vos sabés que a mí a veces me llama la atención y lo observé eso. Hay micros que vienen de estos lugares que van, vienen, entran al Zapato y se vuelven. Sí, bueno, ese trabajo... Ese es un detalle. Bueno, eso también lo estamos hablando y viendo cómo lo vamos a generar con las agencias de viajes de Carlos Paz, sobre todo, que son, sí, las que mayor vienen a hacer esa actividad, para poder ofrecerles otros lugares de Capilla que puedan hacer y visitar. Hay que tener en cuenta que ellos se mueven en colectivos grandes, sí, entonces a veces el tránsito dentro de la localidad es difícil. Sí, por la no techada no pasan, por no, ejemplo. Y no es acorde que tampoco lo hagan, claro, que con colectivos tan grandes estén transitando dentro de la ciudad. Sí. Pero bueno, estamos buscando y ya contactándonos con ellos, hablando, cómo paran, por ejemplo, en Los Cocos, que Los Cocos paran y tienen todos los, sí, servicios ahí. Sí, tienen un lugar que, exacto, estacionan los coches grandes, está bien. Tengo, sí, dos mensajitos. Dale, para compartir. Uno es, hola, buenos días, y a ver, espérate, lo tengo acá. Hola, buenos días. ¿Y por qué no usar la declaración ya dada para Capilla de primer pueblo verde, que fue declarado el año pasado, ¿no? Cuando vinieron, o sea, dice, bueno, ¿cómo, por qué no usar ese programa que ya está dada? Sí, nosotros con Ambiente, a ver, yo les cuento, yo asumí en mayo... Y realmente son tantas cosas que a veces en tan poco tiempo, con una temporada de invierno, sí, en el medio, fue, sí, bastante madre, complicado el sentarse a trabajar con las distintas áreas. Pero con Ambiente estamos trabajando, bueno, con todas las áreas de la mano hacia un objetivo común. Y sí, yo sé que Ambiente lo está trabajando y lo vamos a seguir apoyando. Bien. Y otro mensaje de Susana Leonetti que nos dice, ¿te acordás, Lore, del proyecto de ordenanza de protección del patrimonio cultural y natural que incluye el código de ética del turista? Incluye también el Cerro Uritorco sin predación. Felicitaciones. Bueno, dice, muchas gracias, Susana. Bueno, sí, un amor, Susana. Bueno, realmente es interesante esto que estés trabajando con la gente, ¿no? Y escuchando. Porque una de las mayores quejas que permanentemente manifiestan vecinos, ya sean comerciantes o no, a veces, ¿viste? Es la falta de oídos por parte del funcionario, ¿no? La falta de escucha. Me estabas hablando de cursos, Lorena, también. Sí, cursos, capacitaciones. Bueno, yo te contaba que empezamos a capacitar a los informantes en esto que habíamos invitado justo a la cumbre de Yardino y los llevamos, bueno, Terrones los buscó, los llevó, les hicieron las capacitaciones, no conocían los atractivos, hicimos Hongamira con todo el recorrido y ahora también, ahora a partir de agosto, seguimos con la capacitación, no solamente de los informantes, sino de muchos prestadores de turismo que no conocen los lugares. Sí. Entonces a veces nos encontramos como que estamos vendiendo algo que no sabemos qué es. No sabemos qué es. Sí. Entonces, bueno, esto de... Y después cursos de capacitaciones, capacitaciones en redes, en atención al cliente. Ya de acá a diciembre tenemos un cronograma de cursos que van a salir en breve con todas las... para uh-huh, el turista, para el servicio al turista. Uh-huh. El tema presupuestario. Estamos hablando con Lorena Seu, quien es la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura. Y Cultura de Capilla del Monte. Lorena, en cuanto al tema presupuestario, ¿cómo estás manejándote con eso? Sé que hubo en el Consejo Deliberante un proyecto que se presentó, una ordenanza que se discutió. ¿Cómo estás con el tema ese? ¿Estás recibiendo la parte proporcional que corresponde? Nosotros estamos trabajando con planificación y, sí, cada evento que de acá a fin de año, las distintas actividades que hay se presentaron con una planificación en lo que es, por ejemplo, estar presente en la FIT, folletería, desarrollo y un montón de actividades, que esto lo presentamos y lo trabajamos con el Ejecutivo y se aprueba la acción. Sí. El proyecto que se presentó es el del 15% que presentó Dina Perla. Este proyecto es para empezarlo a aplicar a partir de la tarifaria 2019. Ajá, no entra durante... Claro. Ya no entra durante este periodo. Claro. Ya va a entrar en lo que es el proyecto de... Digamos, en la tarifaria 2019. Claro. El proyecto lo que delimita es el 15% que se cobran los impuestos, a qué se aplica y a qué no debe ser aplicado. Era como que había un hilo muy delgado que corresponde del 15% y qué no. Entonces ya se está generando la ordenanza para que a partir de la tarifaria 2019 se aplique el mismo. Uh-huh. En este momento estás recibiendo el 10%. El 15. En este momento. En la tarifaria 2018 está el 15% de las... Está bien. ¿Y lo estás recibiendo? Lo estamos trabajando. O sea, yo no manejo el presupuesto yo en... Sí, pero en la cuenta... No, ¿turismo tiene una cuenta propia o no? Es una cuenta general. Pero sí está el detalle de qué es cada una de las cuentas a dónde ingresa. Tengo el detalle. No tengo una cuenta... No manejo yo una chequera de la cuenta. A esto voy. Es lo que yo te preguntaba. Claro. Si la Dirección de Turismo y Cultura, muchas veces fue así, ¿no? Sí. Bueno, y ahora hay deportes, genera, tiene una chequera propia y... No tiene una chequera propia, sale todo desde finanzas, pero sí están las cuentas, está la cuenta contable, ¿no? De qué corresponde de cada área. O sea, está discriminado. Exacto. Y caja chica sí. Caja chica sí, tenemos una caja para las cosas básicas. Sí, de la diaria. Sí, claro. Sí. Diaria, pero hasta el momento todo lo que estamos trabajando y lo que se está trabajando se está cumpliendo, se está haciendo desde los eventos hasta lo que es la parte de folletería. Vamos a empezar con un proyecto de cartelería. Estamos también haciendo un proyecto para la Nación de cartelería para pedir que haya un proyecto de la Nación. Bueno, estamos trabajando en distintos, poderes, en distintos sí. objetivos. Lorena, como un medio para ir cerrando, ¿qué otros lugares vas a tener en funcionamiento como bocas de expendio turístico, de publicitariamente turístico en Capilla del Monte o en otros lugares? Digamos, la oficina de la ruta. La oficina de la ruta está abierta en estos momentos y la oficina central en la que estamos en el ferrocarril. Sí. Por el momento estamos con esas dos oficinas trabajando. Está. ¿Se había abierto una oportunidad, una que estaba cerca de la escuela especial? Estaba una justo ahí en la bajada de la iglesia. Claro. Sí. Y en otros momentos también hubo una en la terminal. La verdad que todavía no planificamos ese tipo de información. Yo creo que con la de la ruta y con la del centro, con buena atención, buena... ¿La del centro te referís al ferrocarril? Al ferrocarril. Sí. Alcanzan, porque está una justo en la entrada y otra en pleno centro donde ya... poder brindarle toda la información. ¿Qué horario estás haciendo en este momento? Desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Corridos. En la del centro, en la de la estación. Sí. La de la ruta cierra a las 19 horas. Está bien. Sí, porque ya es muy tarde. Sí. Está bien. Bueno, Lorena, por último te quería preguntar qué evento que puedas contar tenés programado para esto. Bueno, ahora en agosto tenemos el 18 y 19 de agosto la carrera, el primer maratón de aguas frías en el dique El Cajón. No, cállate, joder. Y ya hay 120 inscriptos. No, dementes total. Pero bueno, es la primera carrera que se realiza en Córdoba de aguas frías. Sí. Bueno, y la verdad que va a ser un evento muy lindo para ir a ver, va a estar en lo que era el Parador El Faro. Se genera todo ahí. Y ese mismo fin de semana está la carrera de MTB de bicicletas que se realiza acá en el centro. Se larga desde la Secretaría de Turismo. Sí. Nosotros también estamos trabajando para retomar. Sí, qué interesante que tenés 120 inscriptos para la... De aguas frías. De aguas frías, ¿eh? Hay que animarse. Sí, la verdad. Le toman el estado. Va un psiquiatra también. Sí. Y después, bueno. Eso tenés que darle toda una cobertura, ¿no? Extendete un poquito con eso, porque es muy interesante. Es un evento que lo realiza Bucor, que es una asociación de Córdoba, donde, bueno, este maratón ya se hace de aguas abiertas, que se hace en febrero o en marzo, dependiendo del año, ya se viene haciendo hace varios años, pero este es el primero de aguas frías. Mira. Bueno, tiene toda una logística, un preparado. ¿Sí? Sí, hay 2.500 metros de nado. Es un evento muy lindo para ir a verlo y ver cómo disfrutan del agua fría. Y salen azules, no todos azules. Bueno, muy interesante realmente. Sí. Y como para aplaudir. Y me decías que también tenías mountain bike. Hay una carrera de bicis. Bici. Que, sí, de MTB que se llama, que lo realiza gente de acá de Capilla, así que estamos apoyando todo lo que es el evento. También tienen varios inscriptos. Bueno, apoyando también la... ¿Qué circuito hace el MTB? ¿Te acordás? Hace no. parte del Perilago... El no cerro. No cerro. No. No tocan los cerros. Es circuito de calles y parte del Perilago. Que o también sea, se van a cruzar en algún momento con los que están nadando. Sí. Bueno, está bueno, ¿no? Que vayan haciendo estas propuestas, ¿no? Porque turismo, deporte. Y desde el punto de vista místico, tenés algún congreso. Está no, la gente el 11 CIO. Del 11. Bueno, el CIO que hace su evento en noviembre. Que estamos trabajando también con Luz en los requerimientos que necesita y en ver cómo fortalecer el evento. Y también el 11 del 11 hay una charla de Matías de Estéfano que se realiza en Pueblo Encanto. Ya hay muchísima gente que reservó que se vino a alojar a Capilla para ese evento. ¿Ya reservaron? Ya hay muchas reservas, sí. Claro. La cuestión mística acá es... Ese fin de semana del 11 del 11 ya hay muchas reservas por este evento. Bueno, recordemos que el 11 del 11 del 11 se realizó un evento similar, convocado también por Matías Di Stefano, que fue multitudinario realmente. Bueno, se espera lo mismo. Era impresionante. Bueno, Ese año fue impresionante. Incluso, mira, algo que me llamó mucho la atención y que no me olvido más. Muchos participantes de ese evento, gente común, limpiaba las calles, sí. Barría, ¿viste? Juntaba la basura, bárbaro. O sea, un turismo que vos decís, puta, yo lo quiero a ese que venga. El que nos cuida, sí. El que nos cuide, a que sí. cuide el lugar. Sí. Claro, porque le dan... rodean de una cuestión mística a Capilla del Monte, lo cual es muy interesante porque vuelcan cariño. Sí, yo siempre lo que digo es que no hay que, en este trabajo de la parte mística, la parte de aventura, Capilla da para hacer varias cosas. No nos necesitamos focalizar solamente en uno. Sí. Tenemos para hacer la parte aventura, tenemos para hacer la parte mística, tenemos para trabajar la parte natural, la parte de las energías. Entonces hay que abrir el aire puro. Tenemos que abrir el abanico para cortar con la estacionalidad, que es lo que más nos cuesta, y lograr eventos que traccionen gente en la temporada baja. Claro, por ejemplo, la carrera de Turmalina, que este año se realizó el último fin de semana de julio, ya está la fecha para el año que viene, y es 17, 18 y 19 de mayo. O sea, un fin de semana, que no tenemos fin de semana largo. Claro, que no es turismo. Claro. Entonces corta la estacionalidad de un mes con un impulso económico para la localidad. Claro. Sí, que es lo que también te permite traccionar gente que por ahí vive en la ciudad de Córdoba y que viene a pasar un fin de semana y que no es que necesita tantas vacaciones, sino se puede hacer una escapada que también nos serviría para trabajar eso fuera de la temporada. Exacto. ¿Están trabajando o mandando delegaciones a algún otro lugar de Córdoba? O... A las vacaciones de invierno se hicieron conjunto con la Agencia Córdoba Turismo en Jesús María, en Villa María. Bueno, se hicieron varias actividades de recorrida. Ahora ya empezamos a trabajar lo que es las vacaciones de verano. Y bueno, lo más importante que tenemos, fines de septiembre, principios de octubre, la Feria Internacional de Turismo, la FIT en Buenos Aires. Sí. Donde este año vamos con otra impronta. Vamos con la impronta de captar las agencias de viaje mayoristas que hace muchos años dejaron de comercializar Capilla. ¿Motivos? Y motivos es porque no se les armaba paquetes. Uh-huh. ¿No? Una agencia de viajes mayorista necesita un paquete. Claro. Necesita 3 noches de alojamiento, tantas excursiones, la cena, algo armado para venderlo. Listo, claro. Quieren simplificar. Sí. Si vos vas a pedir Capilla del Monte de una agencia mayorista, te dicen, no, mejor anda a Carlos Paz o a Villa General Belgrano. Porque tenés esto. Porque ya tenés esto armado. Claro. Entonces, también esta forma de comercializar con las agencias de viajes, volver a hacer un fan tour, que nos vengan a conocer, que vean los servicios que tenemos... Es mucho el trabajo que hay para hacer a largo plazo. Está bueno. Y a partir de ahí ya empezarías con el trabajo para la temporada de verano. Exacto. Y con este consejo asesor, que está, como yo te decía, donde está la gente participando también, empezamos a tomar las políticas y las decisiones en conjunto para el armado de eventos. Si bien el ejecutivo siempre tiene la última palabra, pero está bueno el consenso y escuchar las distintas opiniones. Claro, claro, está bueno porque una cosa es que vayas vos solita a decir, no, que venga fulano, ¿no? Para es abrir que, la temporada. Mira, yo te cuento por eso. Mira, tengo todas estas firmas que me acompañan. No, y aparte, nosotros creamos en estos meses terminamos la ordenanza de las casas de alquiler temporarios y terminamos la ordenanza de los hostels. Donde ambas ordenanzas la trabajamos con la gente que está en el área. La de los hostels nos juntamos con los hostels, opinaron, vimos cómo podía traccionar la ordenanza. Entonces, cuando le llega la ordenanza en mano, no siente que hay un choque. Claro. Porque la trabajamos juntos. Entonces, sí. Vamos logrando un paso adelante de estar comunicados y de estar de acuerdo en acciones a seguir. Está bueno esto que decís del sentimiento de pertenencia. Exacto. Del evento, de lo que sea, de todos los actores del pueblo, ¿no? ¿Se va a hacer el Festival Alienígena este año? Sí, ya está planificado. Ya lo estamos trabajando, ya empezando a ver cómo trabajarlo, pero bueno, se va a trabajar desde este consejo asesor también. Está bueno, está bueno. ¿Tiene fecha? ¿O aproximada? Y febrero. Siempre, claro. Febrero. Siempre suele febrero. Ser al final de la temporada. Exacto. Como para darle la ahí. Última semana, sí. Para que no esté... para alargar un poquito más, claro. La temporada. Este año estuvo muy acertado que fuera el último fin de semana donde convocó muchísima gente. Claro, claro. Lo que pasa es que fin febrero siempre se complica por el inicio de clases. ¿No? Bueno, pero este año hubo mucha gente. Sí, igual, sí, ¿no? Sí, sí. Y la apertura, que se suele hacer en octubre, ¿no? Octubre o noviembre. Sí. También ya la estamos trabajando. Bien. Bueno, cuando sepan, empezamos acá a mandar información. Claro, claro, claro. Sabés que tienen las puertas abiertas. Bueno, muchísimas acá gracias. Acá en nuestra radio. Lorena Seuc, te agradezco mucho realmente por todo esto. Estás haciendo muchas más cosas de las que yo pensaba, en lo cual... Lo que pasa es que hay cosas que no se ven todavía, ¿no? Claro. Es que a veces cuando uno empieza a ordenar la casa es algo tan de adentro, sí, que no se ve expuesto o implícito en algo tangible. Claro. Pero bueno, estamos vendiendo servicios, entonces la intangibilidad está... Sí. Pero está bueno esto, o sea, el ordenamiento en todos los ámbitos, el ordenamiento territorial, el ordenamiento de sectores y la participación de todos, me parece que eso, bueno, va a permitir que haya un proyecto que más allá de los funcionarios o demás, podamos seguir y continuar y construir entre todos. No, por supuesto. Y generar lo que es el desarrollo local. Somos un pueblo turístico que vivimos del turista, directa o indirectamente todos recibimos parte. Entonces, bueno, esta conciencia tiene que estar en la localidad, ¿no? Sí. Desde el que nos atiende para vendernos algo, desde el que nos recibe en el taxi. Bueno, este trabajo y esta conciencia es fundamental. Tiene que ser colectiva. Tiene que ser colectiva. Sí. Y desde la participación se logra. Claro, claro. Cuando vos participaste, sentís parte del proyecto y lo defendés. No, aparte de lo que yo te decía al principio, ¿no? Es muy importante para todo aquel que quiere participar, que quiere apoyar, que quiere colaborar, que el funcionario lo escuche. Sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos a recibir sugerencias en reuniones, poder intercambiar opiniones, porque de eso nos nutrimos y de eso crecemos. Sí, aprender a escucharnos. Una consulta de un oyente dice, ¿dónde se puede consultar la ordenanza de los hostel? Está en la Secretaría de Turismo, yo tengo para que la puedan retirar, o bien en la página de la municipalidad, hay un ítem que es oficialía y ahí está también. Perfecto, bueno, ahí está, cualquier cosa ahora se lo comunicamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Lorena, por estar con favor, nosotros. Muchas gracias. Bueno, te esperamos cuando tengas novedades. Cuando voy teniendo novedades, vengo y les cuento. Y estás acá. Muchas gracias. Gracias.